Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 51 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre online, Alegría Libertaria. Mira qué bien, ya 51, ¿eh? Eso es, ya sí, sí. Camino de los 100. Sí, no nos queda nada. Bueno, vamos a saludar primero a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Cintiliquirratia del Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. Poscat.org. Oscar con K. Bueno, saludamos también a la gente de Radio Matraca de Berlín. Y a la gente que nos está escuchando desde el iVoox, desde el archive.org y por supuesto desde nuestra web. Alegrialibertaria.org, donde podéis ver las fichas completas de cada programa, profundizar y también podéis ver la serie que estamos haciendo en Alegría Libertaria sobre anarquismo, para invitar al debate y a la reflexión. Que en anteriores programas hemos hablado de anarcosindicalismo, anarquismo a pie de calle, anarcofeminismo, ecologismo libertario, culturas populares, ludismo, anarquismo pacifista, y hoy pues vamos a traer algunas reflexiones desde una perspectiva anarquista, o bueno, en lo que hemos podido aproximarnos en torno a la movilidad humana, pero bueno, sobre todo en torno al nomadismo, a los viajes, y nos pararemos un poco más a hablar de turismo. Sí, porque la movilidad son muchas más cosas. Claro, y bueno, pues como aprovechamos que en estas geografías y ahora pues estamos en un periodo que se considera vacacional para algunas personas, porque mucha gente no tiene vacaciones ni puede viajar y encima está currando ahora mismo un montón, pero bueno, como el ambiente un poco invita, pues vamos a hacer unas críticas ahora a los viajes. Bueno, una de las personas que vamos a reseñar, que es una trabajadora de la hostelería, pues dice que esta época, aunque tú estés trabajando, todo el mundo te habla y te dice sobre las vacaciones. Y bueno, en una época en que parece que igual que la Navidad se hablan de una serie de cosas, en esta época veraniega hay que hablar de una serie de cosas aunque tú no las estés llevando a cabo. Sí, a mí me ha pasado durante un montón de tiempo porque yo he trabajado, yo que sé, miles de años en agosto, en julio, en agosto, y entonces intentaba más en una ciudad turística y es un horror porque tú intentas ir a trabajar cuando todas las corrientes humanas te llevan en sentido, no sé si contrario, pero desde luego no te dejan ir a trabajar. Y además con eso de, uy, qué bien, que estamos de vacaciones. Entonces yo luego pues decía, bueno, en septiembre, el ratito que tenía de descanso, decía, bueno, pues ahora vosotros a currar y yo de descanso. Bueno, vamos a empezar a hablar de los viajes, ¿no? Sí, los viajes. Viajar, esa cosa que está en la mente de muchas personas humanas como algo que hay que hacer por lo menos una vez en la vida. Viajar. La palabra viaje no aparece escrita en castellano hasta 1335, que sepamos, vamos. Viajar, el verbo, hasta 1739, y viajero se encuentra escrita por primera vez en 1817. Evidentemente deriva del latín vía. Sí, calle, camino, lo que sea. Por eso de viajar una vez en la vida, aunque sea, también recogemos esa forma de viajar que se llama peregrinar y que tiene un motivo religioso. Y la más famosa de esas peregrinaciones es a la Meca, que todos los musulmanes por lo menos deben de ir una vez en la vida a la Meca para poder luego ir al paraíso musulmán. Bueno, también tenemos aquí más cerca el Rocío. Bueno, el Rocío que se puso encima de otra peregrinación. Según los historiadores del régimen, era una peregrinación a una diosa fenicia, pero a lo mejor era una diosa tartésica, porque ahora muchas cosas de las que se etiquetaron con esa etiqueta, íbera, fenicia, celta, pues ahora se van viendo que parece por lo menos borrosa. Bueno, que mucha gente no lo sabe, pero estás hablando de la diosa Astarte, que ya antes de que existiera la Virgen del Rocío, ya iba gente ahí a esa zona geográfica de peregrinación. Está, por supuesto, el Camino de Santiago, la gente que va a Roma, bueno, En castellano, la palabra peregrino se recoge escrita a mitad del siglo XIII con los poemas del famoso Berceo, Gonzalo de Berceo, tomada del latín peregrinus, que significa extranjero, según el diccionario de Joan Corominas. Parece que procede de la contracción de per, a través, y ager, ager, tierra, campo, para la gente que estudiamos latín en el cole. Peregrinar no aparece escrita hasta mediados del siglo XV. También, por lo menos aquí en Andalucía, aunque en el resto del Estado español, también van esos viajeros ingleses del siglo XIX que de forma romántica al principio, que buscan lo exótico, van recorriendo las tierras de España. No era España, ¿eh? O sea que... No, vamos, me quedo flipando porque se supone que ese concepto de viaje que existía previamente, como hemos dicho, pero que se expande en el siglo XIX, cuando hace un giro, ¿no? Explica María del Mar Serrano que el viajero ilustrado del siglo XVIII habría dado paso a ese viajero romántico del XIX que busca lo exótico, lo orientalista, bueno, y cosas que no conoce. Y eso sería de alguna manera el origen o el germen del turismo actual, porque los relatos de los viajeros, todo lo que escribían, pues alimentaba la idea de que viajar pues que es muy interesante, que tenemos que hacerlo por lo menos una vez en la vida. Entonces es en ese giro del siglo XIX cuando ya el concepto de viaje pues se expande. Sí, no solamente los libros de viaje que se escribían o los diarios que escribían estas personas, algunas de ellas mujeres muy empoderadas. También los cuentos, por ejemplo, de la Alhambra, de Washington Irving, todo ese caldito que va creando una sopa un poco más gorda que hace que ese deseo de conocer esos sitios tan extraños aparezca. Bueno, y además de lo exótico, hay otro viaje, otro tipo de viaje, que es la búsqueda de la identidad. Aquí en Andalucía, pues Blas Infante se quiere conocer la esencia de la nación andaluza y se va al norte de África, y otra gente desde el cono sur de América pues viaja a Europa en busca de sus orígenes identitarios, tanto de país como de familia, y bueno, hay ese tipo también. Sí, de hecho a mí me han contactado dos o tres veces gente que lleva mi apellido, que es Ezeiza, y que es de Venezuela, de Argentina, y que se ha venido a ver pues de dónde eran sus antepasados. Curioso. Podemos hablar también de viajes de estudios o gente que se va a Salamanca, a la universidad, o buscando a los sabios, que eso también se sigue haciendo. Fíjate lo de los Beatles, ¿no? Como si iban a la India, o a los catedráticos de diferentes universidades, que antes se iba a buscar, ¿no? Como aquí cerca, que venían a la Sierra de Aracena, aquí en Andalucía, en busca del polímata extremeño Benito Arias Montano, que sabía de todo y era una persona muy sabia y estaba harta ya de estar con los reyes y se vino aquí a una peña, y entonces la gente para hablar con él tenía que venirse aquí a la peña, que ahí está la peña Arias Montano. O podemos hablar también de viajes científicos como los de Kropotkin, ¿no? Y sus exploraciones geológicas. Sí, también hay otro tipo de viajes, parece que son muchos. Los viajeros con fines políticos económicos, como eran los de Marco Polo, o de otra gente que iba a enseñar cosas a China, o se ponían de embajadores de unas supuestas naciones que iban a explorar las Indias, África. Eran emprendedores, claro. Emprendedores, no eran explotadores, eran emprendedores. Sí, sí, la Ruta de la Seda. Claro, pues fíjate todo lo que ha llevado, ¿no? Toda la consecuencia de todo eso. Y, como no, tenemos que mencionar los viajes de las personas emigrantes que vuelven cada año a su lugar de origen a reencontrarse con sus familiares, su entorno comunitario, que ahora mismo pues estamos viendo todo lo que se denomina el paso del Estrecho de Gibraltar, ¿no? Que atestigua cada agosto cuántos miles de migrantes africanos explotados por toda Europa tienen que recorrer miles de kilómetros para estar unos días en sus lugares de origen y que tienen que pasar por el Estrecho de Gibraltar. Sí, como pasaba con extremeños, andaluces, gallegos, palentinos, que tanto iban a Europa como iban a esos polos de desarrollo que había en el Estado español. Bueno, En realidad, de viajes no podemos hablar mucho sobre viajes desde una perspectiva anarquista. Bueno, quitando a lo mejor esos viajes que iban a la Primera Internacional o a un... eran viajes, ¿no? Eso es, que algunos iban caminando, en burro, lo que fuera, ¿no? Entonces, sí hay una parte de esos viajes que se puede considerar anarquistas porque era para que la gente anarquista se encontrara o es para que la gente anarquista nos encontremos o lo que sea, pero generalmente el concepto de viaje no tiene mucho de anarquista. Nos interesa a lo mejor más el concepto, la idea de nomadismo, ¿no? Sí, el nomadismo es un modo de vida, no como el viaje, que es una experiencia, sino aquí estamos hablando de una forma de vivir. Y ahí hay muchas cosas que están en consonancia con el anarquismo. Eso es, el nomadismo es ese modo de vida. Por eso hay gente que piensa que es nómada, pero no. En realidad luego no puede vivir de esa manera, ¿no? El nomadismo se caracteriza por el desplazamiento de seres humanos sin residencia fija o con residencias que dependen de un ciclo anual o un ciclo mayor que anual, ¿no? La diferencia principal con respecto a otras formas de desplazamiento es que es una forma de vida cotidiana que comprende todos los aspectos de la vida, lo relacional, lo social, cultural, económico, político, etcétera. Sí, aquí en Andalucía pues se nos viene a la cabeza rápidamente el pueblo gitano, pero también el pueblo bereber, que ha estado también aquí en estas tierras antes de llamarse Andalucía, se llamaba el Andaluz, ¿no? Pues fíjate que hay quien defiende que la palabra nómada viene del griego nomás o nomos o nomos, que se traslada habitualmente en razón de los pastos, pero parece ser que la interpretación más aceptada científicamente es que el origen de la palabra nómada es el pueblo númida, habitantes del Sahel en el norte de África, y que fueron los romanos los que expandieron ese término cuando conocieron a estos habitantes. El pueblo bereber, como dices, o amazigh, como prefieren denominarse, ¿no? Se autodenomina con una palabra que proviene de imasigem, que significa hombres libres. Nómadas, hombres libres. Sí, que también tiene, se autodenomina el pueblo gitano hombres libres. Tiene eso también muy presente, fíjate, ¿no? Qué conexiones. Bueno, nuestro amigo e historiador Curro Rodríguez, en su artículo Libres de sujeción, apuntes sobre las figuras del desorden y la disolución del poder en la modernidad, gitanos, vagabundos y desertores. Sí, el título es un poco largo, pero bueno, pero es muy descriptivo. Sí, cuenta Curro que en los siglos del incipiente triunfo de la sociedad capitalista, el estilo de vida nómada desafiaba la sujeción a la casa, al señor, a la iglesia y desde el corpus ideológico del poder también al trabajo, al empleo. Por eso era gente muy perseguida. A tenor de la profusión de leyes y disposiciones contra el nomadismo, pareciera que fue una de las plagas que asolaban los reinos hispánicos durante todo el antiguo régimen. Había que acabar con todos aquellos grupos humanos que no estaban sujetos y en gran medida lo consiguieron. En la actualidad ha surgido otro tipo de nomadismo, como los transhumantes anarquistas, que luego vamos a saber un poquito más, los neonómadas, los nómadas digitales. Bueno, los nómadas digitales ya están volviendo a muchos ya a sus lugares de origen porque, claro, lejos de ser el ideal de trabajar desde una playa paradisíaca de un lugar remoto donde todo está mucho más barato que donde tú vivías, se están dando cuenta de que el trabajo sigue siendo el trabajo, que estás todo el día pegado al ordenador o a la tablet y en lugares del mundo donde no dejan de ser turistas o donde, vamos, están de paracaidistas, ¿no? Sí, menos mal que, bueno, a ver si vuelven más rápido, pero bueno. Los nómadas digitales no tienen nada que ver con el nomadismo, lo hemos puesto aquí porque como hay mucha gente que habla nómadas digitales, bla, bla, pero en realidad no tiene nada que ver. Sí, mejor vamos a leeros unos fragmentos de Anarquismo transhumante del argentino Osvaldo Baigorría y después escucharemos Libres como el aire, de Lebrijano con Enrique de Melchor y Pedro Peña a las guitarras y recitando Feliz Grande, que es un tema de 1976 que nos traen esas caravanas rom gitanas que tanto han molestado y molestan al poder. Anarquismo transhumante, crónicas de Croto y Lingueras, Osvaldo Baigorría, Terramar Ediciones. En realidad siempre hubo trotamundo. Y los motivos de esa transhumancia fueron en general misteriosos para los sedentarios. A veces el detonante fue la miseria, a veces la incapacidad de soportar las presiones sociales, la rutina, las obligaciones en otros casos, alguna pérdida afectiva u otros problemas familiares, en muchos simplemente haber escuchado el llamado de la aventura. Drop out, salirse, abandonar, dejarlo todo. Además de los nómadas tribales, es decir, de los grupos que se trasladan sobre distintas superficies de un modo colectivo, con familia, enseres y organización social específica, a lo largo de la historia ha aparecido una y otra vez la figura del individuo que abandona familia, vivienda, trabajo y vida sedentaria para nomadizarse por cuenta propia. Marginados, perseguidos o condenados al hambre, fueron marcados con distintas denominaciones según las miradas, en parte condenatoria, en parte envidiosa, de los asentamientos que los han visto pasar de largo o acampar por un tiempo en las cercanías. Ese es el espíritu que empujó a muchos jóvenes de origen trabajador en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX a un devenir croto. Aunque en ocasiones el croto podía pedir para comer, en general prefería trabajar o expropiar. Croto es un término político. Crotos fueron llamados todos los que se veían acurrucados sobre los techos de los vagones de los trenes que surcaban el campo. Por supuesto que la historia comienza mucho antes, que siempre hay una prehistoria, que una palabra nunca alcanza a explicarlo todo, pero aquí seguiremos una pista, la de quienes vieron en la transhumancia una vía para encontrar precisamente su propia huella. La irrupción del movimiento obrero añade un corte, una grieta fundamental en esa huella. Un universo de familias proletarias, hacinadas en las ciudades de Europa primero y de América después, generan una intensa actividad política, sindical e intelectual contra el capital industrial, comercial y financiero. La lucha por la reducción de la jornada laboral incluye el sueño de una sociedad en la cual no se trabaje más que 3 o 4 horas diarias. Esa lucha, de base o de vanguardia, es colectiva, gremial, partisana, pero también irrumpe aquí y allá en el deseo de fuga que siempre es personal, como Johnny, el personaje del cuento de Jack London, el apóstata. Muchos adolescentes hiperexplotados en insalubres fábricas textiles o metalúrgicas un día abandonan trabajo, hogar y familia para botar con los pies y treparse al primer tren de carga que los lleve hacia la libertad. América del Norte llamó hobo al vagabundo que viajaba en trenes cargueros de este a oeste o de norte a sur. La base socioeconómica de esta fuga fue el movimiento internacional de capitales, que aumentó la inversión en vías comerciales de zonas periféricas, zonas que por sus recursos naturales y su bajo costo de producción permitían obtener materias primas y vender manufacturas en nuevas áreas en un mercado en expansión. Así, mientras crecían en Europa las masas de migrantes desterritorializados por el movimiento internacional de capitales, a lo largo y ancho de América muchos vieron la oportunidad de deambular gracias a trabajos estacionales, como las cosechas, la estiba, las barracas y depósitos portuarios. Y uno de los más importantes puertos de destino fue Buenos Aires. Desde aquí, extendiéndose tierra adentro sobre la telaraña de los trayectos ferroviarios, se desplegó esta deriva apropiadamente llamada como un andar en la vía. lleva su mundo en la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Patriarca! ¡Patriarca, abre el camino! ¡Patriarca, abre el camino! ¡Ey, el grano de la espiga en la solera del vino! De noche, el fuego de la hoguera pinta los rostros de estas gentes con el color de sus amados bronces, mientras los jóvenes, tal vez cantando, aguardan la mano compasiva del sueño. Quizá alguna vieja egipciana extiende lentamente su memoria en la premonición. Santísima Señora, murmura, ten piedad de mis nietos y de los nietos de mis nietos. Ten misericordia, María, cuando aquí ocurra lo que va a ocurrir. Déjale tu mano de diosa a esta vieja gitana que sabe la buena ventura. Turistear, turismo. Vamos a cambiar de las formas que es viaje, nomadismo, a una forma que es hacer un paréntesis en la vida cotidiana para vivir algo extraordinario, inusual, que refresque la vida, ya sea culturalmente, paisajísticamente, exóticamente, con el objetivo de seguir aguantando lo ordinario, que es el resto del año, que no es el paréntesis. Eso es un como una válvula de escape para seguir haciéndolo de siempre y seguir siendo explotadas, ¿no? La palabra turismo aparece en castellano escrito en el siglo XX, del latín turnus, vuelta. Uno se va de gira, se va y vuelve. Esa es la característica del turismo, que es ir para volver. Gracias a editoriales El Salmón, hemos podido leer varios textos relacionados con el turismo y hemos elegido algunos fragmentos que puedan ayudar a la reflexión. Uno es Turismo o Revolución, del sociólogo y antropólogo francés Rodolphe Christine. Otro es En el camino a ninguna parte, civilización, tecnología y barbarie, del anarquista estadounidense David Watson. Y de nuevo traemos a Rodolphe Christine y su libro Contra el turismo, que por cierto os recomendamos la lectura de estos tres libros y ya sabéis, los tienen en Editorial El Salmón. La música que acompaña a las lecturas es Caminando, que algo tiene que ver con esto. De Silvestre Revuelta, de 1937. ¿Turismo o revolución? Ante todo, no tenemos el grano con la paja. La movilidad, al contrario que la hipermovilidad frenética, es un valor fundamental que hay que defender en la medida en que rompe radicalmente con el encierro y el reflejo condicionado. La experimentación, la creatividad, la libertad de ser y hacer suponen un mínimo de sentido de la aventura y la movilidad intelectual, social, geográfica, cultural aporta los ingredientes necesarios. En todo caso, no seamos ingenuos. Lejos de estar siempre fuera de la norma, propensa al camino menos transitado, como sugieren los héroes del exotismo cultural de las revistas, la movilidad obedece cada vez más al conformismo del consumo del mundo. En el plano de su puesta en práctica, entre las convenciones de la época, la movilidad se articula en nuestras sociedades sobre tres ejes principales: la migración, que supone un cambio de condiciones de vida, el desplazamiento profesional ligado al trabajo y el turismo ligado al ocio. Todos necesitamos vacaciones, me decía esta mañana entre suspiros mi peluquero. El exceso de trabajo no es bueno para el trabajo, agregó, para dejarme claro que realmente necesita irse a algún lado. Sí, y las vacaciones precisan alejarse para desenmascararse de una vida cotidiana agobiante por el peso de la repetición. Hace falta una pausa. La pausa es un trauma placentero necesario para el descanso programado. Ofrece la oportunidad de abandonar temporalmente, con la conciencia tranquila, al perro, a la suegra, a los fieles compañeros de un ámbito cotidiano que hay que olvidar a cualquier precio. Viajar en vacaciones es el acontecimiento del verano. Los afortunados que pueden disfrutarlo se regocijan en los atascos, adoran las áreas de descanso de las autovías, se pavonean en estaciones a rebosar, en vagones ruidosos y aeropuertos transitados por miles de sandalias calzadas por los nuevos peregrinos de las vacaciones pagadas. La pequeña felicidad fugaz de las vacaciones turísticas es una respuesta a la gravedad lenta y tenaz de la vida cotidiana. Hay que llevar esta constatación a su horizonte político. ¿Por qué viajar en vacaciones con tanto frenesí, como si la ausencia de viaje hiciese que la vida no fuera digna de ser vivida con alegría? Esa es la pregunta profunda y abismal, una pregunta molesta. Partir en vacaciones, un derecho conseguido con grandes esfuerzos, una libertad conquistada, es en la actualidad objeto de ataques y a quemarropa, alegremente y con irreverencia. ¿Por qué? Porque ya no es sinónimo de emancipación, así de sencillo. No es antisistema, es más, representa un pilar irrenunciable junto a la televisión, los antidepresivos, el fútbol, las fiestas y los omníferos. Se suma a la colección de anestésicos y válvulas de escape institucionales que la sociedad de consumo administra a sus ciudadanos, una retribución compensatoria a la manera de un permiso concedido a un soldado para que siga soportando la vida en el cuartel. Necesidad más que libertad. Nuestros sueños de evasión han sido industrializados tras la industrialización de la vida cotidiana. La mayor parte del tiempo no nos damos ni cuenta, enrolados como estamos, en un mundo de supermercados gobernados por el gesto automático. Pero el confort material no elimina la tristeza, el aburrimiento, la miseria de un presente sin porvenir. Thank you. En el camino a ninguna parte. Civilización, tecnología y barbarie. David Wasson. Si observamos con honestidad los movimientos de los pueblos indígenas, podemos ver una peregrinación basada más bien en una profunda conciencia y habilidad para vivir con la tierra y no contra ella. Los nómadas tradicionales se movían en una especie de círculo sagrado o quizá una elipse. En sus relatos y migraciones regresaban constantemente a la fuente y al centro del mundo. Por el contrario, los inquietos nómadas de hoy se mueven a lo largo de una línea, persiguiendo un horizonte que se aleja, descarrilando a lo largo del camino. Nunca en el hogar, siempre maquinando el siguiente desplazamiento a través de hielos quebradizos. O quizá el movimiento sea un círculo, pero que va desde ningún lugar hasta ninguna parte, dando vueltas sin parar como una línea de metro o como la circulación del dinero. Uno piensa en el comentario profético de Tocqueville, que decía de la vida en Estados Unidos, siempre está cambiando, pero es monótona porque todos los cambios son iguales. Quizá el peculiar talento del país en el que nací sea el de convertir cada entorno único en el mismo lugar monótono. El plan de la red de las primeras ciudades estadounidenses fue diseñado para facilitar las transacciones de tierra. Hoy esa red es ubicua y en todos lados se encuentra el mismo desarrollo residencial estéril, los centros comerciales, los parques industriales o las laderas desarboladas. En nuestra historia temprana, el romance con el paisaje se transformó en un romance con la máquina. La red ferroviaria y el telégrafo acabaron por aniquilar el espacio y el tiempo. En nuestros días, los nómadas posmodernos deambulan o navegan por el ciberespacio sin preocuparse ya por el mundo exterior o creer siquiera que tal cosa existía. El consumismo ofrece el paraíso. Como muchas familias americanas, la mía se ha esparcido por los cuatro puntos cardinales, por lo que no puede sorprender que comenzase a escribir este artículo en un avión rumbo a Hawái para visitar a mi madre. Se mudó allí hace 25 años por un trabajo y se quedó. Durante el último cuarto de siglo, Hawái nos ha proporcionado una lección incomparable sobre los efectos de nuestro particular nomadismo, un lugar pequeño, exquisitamente bello, robado a sus habitantes originales, que sigue experimentando transformaciones tan rápidas como horrendas. El desarrollo lo está convirtiendo en parte en algo parecido al sur de California y en parte a Detroit. Conduciendo desde el aeropuerto me encontré con un enorme centro comercial recién inaugurado invadiendo un santuario de aves. En el borde del aparcamiento había una garza blanca que asomaba entre los desechos de los alimentos, como un vagabundo entre los contenedores de basura. Eran criaturas desconsideradas, concluye Nick Carraway, el narrador del Gran Gatsby de Fitzgerald. Hacían añicos cosas y personas, y luego volvían a su dinero o a su enorme desconsideración o lo que fuese que les mantenía unidos y dejaban que otros se encargaran de limpiar lo que ellos habían ensuciado. Sé que el desierto contaminado también se ha convertido en un tópico cultural. En ciertos círculos posmodernos, estar en el camino a ninguna parte, como dice la canción de Talking Heads, se ve incluso como una bendición, aunque sea precaria, pero nuestro deambular conlleva un gran precio para las garzas y para las personas. Al final, seguimos siendo extranjeros en América y en cualquier parte. Contra el turismo, Rodolf Christing. El sociólogo Yves Wisking habla del encantamiento turístico. La magia del turismo funciona porque el turista no es consciente de que está atrapado en una realidad extremadamente organizada. Mientras que el turismo vende una imagen de emancipación, de ruptura con lo cotidiano, el turista es en realidad un agente económico más, como sus interlocutores locales. Todos ellos agentes económicos por derecho propio. Hubo un tiempo, sin embargo, en que el viaje era considerado como una forma de contracultura. La Big Generation se lanzó a las carreteras con la idea de poner a prueba hábitos y certezas. Se iba contra las comodidades de la vida ordinaria, durmiendo en coche o a la intemperie, frecuentando lugares sombríos, entregándose a prácticas límite. Todo ello formaba parte de la experiencia del viaje como ruptura. Era una forma de subvertir su modo de vida. Hoy en día el turismo ya no es nada de eso. Al contrario, el turismo es una forma de extender un modo de organización económica a los lugares más remotos del planeta. Luego están los no lugares estereotipados del turismo, donde se recluye a los turistas. Estos no lugares forman una especie de circuito que encierra a los turistas con el único objetivo de que consuman. Ya no se trata de trazar un camino, sino de un circuito señalizado. Al final, el turismo persigue una lógica del reconocimiento. Ya no buscamos conocer, sino reconocer. Vamos a encontrarnos cara a cara con cosas que habíamos planeado descubrir. La lógica de las vacaciones, todo incluido, por ejemplo, expresa un deseo de encierro. Acabas en un lugar estereotipado con gente que se parece a ti. Son lugares donde cualquier accidente que se deba al exotismo, al hecho de estar en otra parte, debe ser desterrado. En cierto modo, la lógica del turismo se convierte en una forma de antiviaje, un rechazo de lo inesperado. Rodolf Christian habla de la emergencia del término turismofobia o saturación turística para nombrar los movimientos de rechazo a los grandes proyectos turísticos. Sin duda, este fenómeno puede apreciarse desde un punto de vista objetivo cuando el turismo se traduce en un aumento cuantificable de la contaminación y las molestias de todo tipo. La artificialización de los lugares, el aumento de los precios y, como consecuencia, la huida de los autóctonos a la periferia de las zonas turísticas. Pero, sin duda, también hay que verlo desde un punto de vista subjetivo, cuando la turismofobia, el rechazo al sistema turístico, se convierte en turistafobia, el rechazo de los propios turistas. Este fenómeno adopta la forma de una especie de xenofobia estacional. A los habitantes locales su existencia les parece de repente insoportable a causa de las multitudes que pueblan de obstáculos su vida cotidiana. De forma simétrica parece que los turistas tienen poca consideración por los lugareños. Para ser tolerados y beneficiarse de sus dádivas, tienen que disfrazarse de sirvientes o prestadores de servicio, eventualmente con un marcado sentido folclórico. En realidad no es ni turismofobia ni turistafobia. La relación turística establece una nueva forma de dominación de los ricos sobre los pobres, de los ociosos sobre los trabajadores. La crítica al turismo se dirige más ampliamente a cuestionar el modo de vida en las sociedades de consumo, porque el turismo consume el mundo a más no poder. El turismo, en cuanto que industria, está destinado a masificarse. El turismo, en tanto que síntoma, delata la degradación de la vida cotidiana que una minoría de privilegiados compensa olvidándose temporalmente del mundo. Para dejar constancia virtual de este olvido de la realidad, las redes sociales difunden instantáneas de vacaciones. Así se buscan lugares instagrameables para mostrar en redes una falsa imagen de viajeros aventureros. Thank you. Vamos a escuchar cómo toda esta problemática llega a la música de masa y vamos a traer una mezcla, un pupurrí o lo que sea, entre dos canciones, El hombre del tiempo, que es de los mismos, y El apartamento, de Ana Quiro. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. La vida ya nos explica sin tener apartamento, conquista del siglo XX, el siglo de los inventos, con vino flamenco y flores, en él quiero ser feliz, en Málaga lo he comprado y en Málaga he de vivir, allá en Marbella y en Torremolinos, en Estepona y en Fuengirola feliz yo vivo, Mijas y Ronda, Bueno, con esta musiquita y así como parte final de este programa, os hemos reservado el caso paradigmático de la Costa del Sol. No existe un límite oficial, pero está generalmente aceptado que la Costa del Sol se extiende desde la punta de Tarifa en el oeste hasta Nerja en el este, donde limita con la granadina costa tropical. Está básicamente en la provincia de Málaga, en Andalucía. El nombre de la Costa del Sol se lo debemos al diplomático y empresario turístico austriaco Rodolfo Luzning, que ya nos va dando alguna pista. Aunque a partir de los 90 se le llama también Costa del Crimen, por todas las actividades que lleva ahí el crimen organizado internacional. O más recientemente, el escritor italiano Roberto Saviano desveló que la mafia llama a la Costa del Sol la Costa Nostra, ya que es donde se refugian los mafiosos italianos. Sí. En 1959 se inaugura el primer gran hotel de la Costa del Sol, el Pez Espada de Torremolinos, hotel que se construyó con parte de los materiales destinados a una barriada obrera de Málaga, financiado así por el gobierno de Franco. Antes de la expansión de la Costa del Sol, ya iban hincándole el diente aristócratas diplomáticos y demás gente malaje con sus capitales, curiosamente, hispanoalemanes. Bueno, antes hispano-astrohúngaros, también estadounidenses, pero bueno, ya iban poco a poco mordiendo hasta ir llegando a la expansión que fue después, ¿no? Que se puede considerar que fue a mediados del siglo XX y se financia también con capitales provenientes de la independencia de Marruecos y de Argelia. Bueno, no provenientes de la independencia, bueno, sino a causa de la independencia. Eso es. Y bueno, después, a mediados de los 60, llega una gran expansión con capitales alemanes, que se benefician así de la exoneración de impuestos en su país y, por lo que se ha ido sabiendo también, pues sirve para emerger y lavar dinero de los nazis. De ellos mismos, sí. El tema de los nazis en la Costa del Sol no es fácil de conocer, porque hay cosas que habíamos encontrado por internet y se encargan de borrar a esos amigos de los nazis. Para haceros un poco una idea de lo que supone, os recomendamos ver la película El Sustituto, thriller entretenido. Está entretenido y, bueno, por lo menos se ve ahí, bueno, en la ficha del programa, por si no conocéis la película, os dejamos para que sepáis cuál es, pero ahí se ve un poco todo, como no solo cómo se esconden los nazis, sino cómo los nazis ponen la pasta para todo eso, porque ponen la pasta porque la tienen, porque la lavan y porque van a pegarse un pelotazo de dinero, vamos. Bueno, si tenemos ahí a los nazis, También podemos hablar de otra gente, como quien construyó Puerto Banús. Puerto Banús, en estos momentos y desde hace años, es un sitio de superlujo de Europa y fue construido por José Banús Masnou, cuya empresa construyó la carretera de acceso al Valle de los Caídos, a Cuelgamuros, con trabajo esclavo de presos. Precisamente su empresa, la empresa de la familia Banús, era la que tenía peor fama por parte de los presos esclavizados, porque eran los más duros y los, imaginaos cómo es, pues era de los peores. Los asesinos. En 1964 había ya 8 hoteles de 5 estrellas en la zona, además de la gran expansión de los apartamentos turísticos para las clases medias, que también pasan en el Algarve portugués. Lo que era una costa virgen se convirtió en lo que se denominó el milagro turístico. Y que todavía se sufre, ¿no? No hay que olvidar que la Costa del Sol ha sido promocionada como centro del glamour por celebridades como Grace Kelly, Ava Gardner, Marlon Brando, Orson Welles, Ernest Hemingway, John Lennon, Brigitte Bardot o Frank Sinatra. Que se salvó de ir a la cárcel ahí porque uno de los productores, en este caso español, pues se lo llevó para que no lo encarcelaran, porque Sinatra, hizo barbaridades. Sí, uh-huh. Hizo barbaridades. Bueno, y luego aparte, pues toda la aristocracia europea liderada por Alfonso de Hohenlohe. Bueno, antes por su padre, pero después ya él tomó las riendas, ¿no? Vamos a traeros algunos fragmentos de un libro que es muy curioso y que no es muy conocido, que es Costa del Sol, retrato de unos colonos organizados, fruto de una investigación desarrollada por 3 trabajadores de hostelería, Juan José Galán, Ángel Martín y Josefina Ruiz, y el sociólogo Antonio Manley, los 4 malagueños, ¿no? El amigo Antonio Manley, que se dedicaba a esas cosas en los años 70. Fue publicado en 1978 por Campo Abierto Ediciones y desde entonces la cosa no ha ido mejorando. No, más bien ha ido empeorando. Entonces os vamos a traer algunos fragmentos de ese libro. Para Marx, el valor de un artículo proviene del valor del trabajo incorporado en su realización. Como lo que caracteriza al trabajador de hostelería es que asume un servicio, no solo su trabajo, sino él mismo, es objeto de mercado. En la mayoría de los departamentos, los de trato directo con el cliente, es preparado, uniformado y, en definitiva, presentado, teniendo en cuenta la mayor o menor categoría del hotel y del cliente. Producir cientos de días para consumir unas vacaciones de 15 tal vez parezca en principio una locura, pero no es una locura, es un éxito de la racionalidad neocapitalista cuya lógica final es el incremento del capital y este depende a su vez del consumo, incentivo básico de la producción. Firmemente integrado en ella, el turismo pone su cerebro entre las manos de unos técnicos de marketing que cumplen su trabajo, colocándolo entre los cristalinos de una red de computadoras programadas para ensamblar la oferta y la demanda. ¿Cómo es posible que Mr. and Mrs. Brown sepan ya, cuando redactamos estas páginas, que en la primera quincena de agosto de 1978 les va a apetecer tomar unas vacaciones de 15 días, integrados en un package con 480 compatriotas en el mismo hotel de Torremolinos, con el mismo programa y hasta con idéntico menú? Pues Thompson Holidays ya las tiene contratadas para ellos y evidentemente se encargará de que a los honorables Brown les apetezca. Para eso está el grupo de revistas de Mr. Thompson, la cadena de televisión de Mr. Thompson y hasta el independiente The Times de Mr. Thompson. El sistema de turismo está controlado por multinacionales y transnacionales que controlan hoteles, restaurantes, bares y todo el sistema de turoperadores. Poco queda para el lugar explotado, que como bien sabemos, a más turismo, mayor pobreza. Vamos a escuchar un tema de Las Cafeteras, un grupo que lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles, ahí en Estados Unidos. Y es un tema de Buddy Guthrie. This land is your land. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Islands, todo para todos, nada para nosotros. This land was made for you and me. La tierra es tuya. Para terminar ya el programa, que ya bastante hemos tenido y hace mucha calor, ¿no? Os vamos a leer un par de páginas de un libro escrito por Ana Herón, el verano de 2019, que pasó trabajando de camarera precisamente en la Costa del Sol, que es un libro que publicó en Gráficas Barrientos y que es muy bonito, además. Está hecho así alargado, un libro muy bonito que lo subimos porque nos lo regaló Ana un día que nos encontramos. Sí, bueno, igual que el libro de Antonio Maldi también. También regalado. Bueno, en realidad es un diario que tiene 60 entradas de los 60 días que estuvo ahí trabajando. Y lo primero que vamos a leer es del día 16. Ah, por cierto, que no hemos dicho el título entero. Es Verano sin vacaciones, crónicas fatales de una camarera en la Costa del Sol. Encuentros. Una tarde, noche, cualquiera, una camarera cualquiera, sale un momento del restaurante donde trabaja y se dirige a otro restaurante. Y se encuentra con otro camarero de San Pedro, que es una población de la provincia de Málaga. San Pedro de Alcántara. Tú eres de San Pedro, ¿no? Sí. Y este y aquel, me señala a sus compañeros de trabajo. De vuelta a mi restaurante veo otro restaurante y en la terraza sirve las mesas un muchacho. Me suena a su cara. De San Pedro también. Yo no le pregunto. Restaurante lleno, San Pedro sirviente. Hay horas, punta de atasco y de concentración de gente que va a la playa, que viene de la playa, que va a comer. También hay horas punta de nosotras, las sirvientes, que vamos en el transporte público con la camisa blanca colgada en una percha para que no se arrugue, que vestimos de negro con pantalón largo, con la calor que hace, que cogemos el coche y tenemos que salir una hora antes de casa para encontrar aparcamiento y no llegar tarde, que vamos en bici porque estamos cerca y aguantamos el solano de las tardes de verano y transitamos el paseo marítimo, pero no de paseo precisamente. Es curioso encontrarse con la gente de la generación de una, la de la escuela y el instituto, y ver a los que eran los malotes como representantes de empresas de bebida, bien vestidos y educados, a las más listas atendiendo en centros comerciales, a los más intrépidos trabajando en el servicio de limpieza, a las más profundas conduciendo taxis, a los más creativos alquilando hamacas, a las más sensibles llevando copas llenas, recogiendo copas vacías, atendiendo las necesidades superfluas de quien nada necesita. Y todos y todas esos y esas malotes listas, intrépidos, profundas, creativos, sensibles, ¿qué necesitamos? No hay tiempo para pensarlo. Te están llamando de la mesa 7, en Puerto Banús. Día 46. Expira. Un sujeto se suelta el día libre, el día de descanso, el día que no tiene que ir a trabajar y que puede hacer lo que quiera. Vive solo, así que se levanta cuando le da el cuerpo, come cualquier cosa de la nevera y enciende la tele. El alquiler lo paga a la mitad del sueldo, 15 días laborables. El resto es para las facturas, la gasolina, el móvil, la comida y un copazo de vez en cuando. El sujeto se levanta del sofá y decide ir a la calle. Se ducha y se pone guapo para ir a comer a un bar. Luego se va a tomar una copa a otro bar y acaba cenando en un restaurante cercano donde trabajó ayer y al que volverá mañana de nuevo. Los compañeros del sujeto, hoy suelto, le saludan. El sujeto ahora no es sujeto. Puede llevar los zapatos que quiera, peinarse como quiera. Podría incluso pagar una cena en el restaurante en el que trabaja, porque tiene dinero. Mañana será igual o parecido a ayer, y el día de hoy volverá a repetirse dentro de una semana, y este patrón se proyecta en el tiempo multiplicando su cansancio en Puerto Banús. Bueno, aunque ahora llevo un tiempo atrapado en el sedentarismo, también ha habido épocas en mi vida que me he ido preparando para vivir sin pausa, el nomadismo, ¿no? Haciendo autostop, trabajando para poder seguir, yendo a intentar liberar a gente que estaba encerrada en domicilio domiciliario, volver a hacer autostop, dormir en el campo, en alguna casa abandonada, o de camping en camping, o duchándome en las duchas que ponen los ayuntamientos para poder, que ya apenas existen, ¿no? Para que la gente nómada y otros de otros nombrados como con diferentes, ¿no?, nombres, pues se puedan asear y no apestar a la gente honra de las poblaciones. Y bueno, si rompiéramos con el sedentarismo, que es muy difícil, pues viviríamos encuentros sin interés, porque cuando no tienes nada que perder, no tienes intereses que te hagan señalar quién es una persona digna de intercambiar y quién es una persona que no te puedes acercar porque a lo mejor te roba, como mínimo. Y ahí andamos, en ese horizonte sin sol. Al mismo tiempo, por esto de lo del turismo y las vacaciones, que también ha habido una polémica por esta zona geográfica hace poco con eso, si seguimos la mirada del anarcosindicalismo, tenemos que luchar porque haya vacaciones. Y sin embargo, si seguimos la mirada del anarquismo, tendríamos que luchar para que no las hubiera, sino que tuviéramos unas formas de vida que no fueran dependientes del empleo y de lo que señalan los explotadores, ¿no? Y por eso ahí, en esa tensión, es donde nos movemos. Esa línea o círculo en espiral del anarquismo a pie de calle es lo que más acercaría a esto que estamos viendo y hablando. Bueno, pues esperamos que os haya interesado y ya la próxima, pues ya veremos lo que os contamos. Bueno, abrazos. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.